No, pero pues está esto justificante. Porque por eso no estás buena y sana. ¿Qué transo, poquitos? La primera hoja, sí. Son las notas que me había faltado de darles. A partir de la segunda, bueno, sí, como acertadamente dice Isabel, la primera hoja y estaba empezando parte de la segunda hoja. Me quedé por ahí, por donde estaba Linux hoy, y después componentes principales. ¿Alguno de ustedes trabaja en plataforma Linux o ha trabajado? ¿Tú me habías dicho que con Fedora? ¿No? ¿Cómo que lo ocupaban? ¿Cómo que, perdón? Ah, ok, como conmutador. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les decía, las versiones de Linux, que es el que ocupamos, ocupa el kernel monolítico. Esto para entrar exactamente al tema de kernel. Y otros sistemas operativos, inclusive Linux, por ejemplo, Solaris, ¿sí? Y en este caso Windows, ocupan lo que conocemos la estructura de microkernel, ¿sí? La estructura de microkernel tenemos que verla como si fuera programación modular o como cuando hacemos funciones y tenemos bibliotecas especializadas. Entonces, tiene diferentes bibliotecas que hacen funciones diferentes. A lo mejor en su lámina, seguramente no se alcanza a ver, porque en la mía se ve muy poquito. A ver, les paso para no invertir mucho tiempo. ¿Sí se alcanza a ver? Sería la primera hoja, la última diapositiva. Casi la última diapositiva aquí, mira. Esta. ¿Sí? Sí, ahí se alcanza a ver que, por ejemplo, hay un kernel, hay una parte central del kernel que hace ciertas cosas. Pero, por ejemplo, lo que es el sistema de archivos es un módulo que está pegado al kernel. O, por ejemplo, los controladores también están en un módulo pegado al kernel. Básicamente, lo que intenta este diagrama, más que describirlo específicamente así es darnos la idea de que está separado en muchos programas. Esa es la idea del microkernel. Como les comentaba, se supone, en teoría, que el microkernel es más seguro, es más fácil diagnosticar errores, es más fácil agregar funcionalidad, y que pues su detrimento o su punto en contra es que es un poco más lento que el kernel monolítico. Por eso cuando se empezó a programar Linux, que no se pensó que iba a llegar a ser el monstruo que llegó a ser, Linux empezó como por ahí de 10.000 líneas de código. Con eso se hace todo. Y ahorita son, ¿qué? Más de 10 millones, creo, de líneas de código. O sea, no se pensó que iba a llegar a ser ese monstruo. Entonces, se pensó, ¿sabes qué? Algo rápido que me satisfaga lo que quiero. Pasar mi grado de doctor. Y ya, hasta ahí queda. Entonces, yo quiero que corra rápido. Y la otra característica es que corría en equipos I86, ¿no? En ese entonces estábamos hablando que corría en una 386, 486. Que ninguna versión de Unix corría del todo bien. Ya después salió lo que a lo mejor algunos de ustedes llegaron a trabajar, a lo mejor con Santa Cruz Operation, ¿no? ¿Nadie? ¿O con Informix? ¿No? ¿Nadie conoce Informix? ¿No? ¿La base de datos de las bases de datos? Antes de Oracle, bueno, ya existía Oracle, pero la base de datos que todo el mundo usaba era Informix. Y tenía su propio lenguaje de desarrollo, que en esa época se llamaban 4GL, y se llamaba Informes también. Entonces, bueno, su base era trabajar en un sistema operativo que era Unix, SCO, y no sé si por ahí han escuchado que hay demandas de una compañía Linux que les quiere quitar dinero que porque ocupan parte de su código. Quien los está demandando es SCO, Santa Cruz Operation. Bueno, pasamos al tema. Si tomas una, notas, por favor. Sí. Bueno, vamos a ver nosotros rápidamente estos temas como conceptos. Primero, básicamente, ¿qué hace el kernel? ¿Sí? Primero, ¿alguien había escuchado hablar de esta palabra, kernel? ¿O había escuchado del kernel? A lo mejor, ¿tú en qué, bajo qué contexto la habías escuchado, kernel? Sí, de hecho, kernel viene de una palabra alemana que quiere decir núcleo. No me acuerdo cuál es. ¿Alguien más lo había escuchado? Por ahí, no sé, algunas veces cuando nos sucede, ¿cómo se llama? La pantalla azul de la muerte de Windows. Hay veces que por ahí dice kernel, si le ven disco, entre todos los numeritos que aparecen, dice kernel y trae un número que es, bueno, es una dirección de memoria. Quiere decir que el problema fue detectado específicamente en el kernel del sistema operativo. ¿Sí? En esencia, y ahorita lo vamos a checar, el sistema operativo es el kernel. ¿Sí? Todos los demás son accesorios. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de que el kernel monolítico y el kernel el microkernel, siempre ese es en esencia, uno lo ve como el sistema operativo, todos los demás son accesorios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más vamos a checar? Vamos a checar un poquito el sistema de archivos. ¿Y por qué por este sistema de archivos? Es que se considera que este sistema operativo es seguro, más o menos las mismas características de sistemas de archivos se trabajan en las versiones server de Windows, ¿sí? Normalmente la versión usuario no los maneja ese nivel y tiene uno que hacer algunas otras cosas, pero las versiones server de Windows las trabajan de esa forma. ¿Qué más? El intérprete, Shell. Shell, intérprete de comandos. Que para nosotros, bueno, como lo vemos, a ver si alcanza. Que para nosotros, si se acuerdan, las dos tipos de interfase que manejamos generalmente, una es la interfase gráfica de usuario, que es la GUI, y la otra es la interfase de línea de comandos, esa nos la da el shell, ¿sí? O el intérprete de línea de comandos. También en algunas de las prácticas trabajaremos con la shell y haremos algunos programas para trabajar con el intérprete de comandos, ¿sí? Para generar tuberías. ¿Qué más tenemos? Pues las comunicaciones, eso es básico, las comunicaciones es algo como lo que hizo Rosendo, a ver si ahora este sábado podemos implementarlo. Él se conectó mediante Telnet, según lo que me dijo, a otra computadora con Linux, desde Windows se comunicó con Linux. ¿Sí ustedes lo han hecho? Sí, a mí no se me había ocurrido, básicamente emulas una terminal y te conectas a otra computadora. Sí, usas tomar una, por favor. ¿Sí? Entonces, a ver si lo podemos hacer para que sea más fácil trabajar. Comunicaciones. Procesamiento de texto. Las facilidades que puede dar para programación. la administración del sistema. La administración del sistema es algo que en particular en las versiones de Windows que trabajamos en un equipo de escritorio, normalmente no vemos. Como ya les había comentado, pues esa es la idea, ¿no? O sea, no tienes que ser mecánico para ocupar un auto, con saberlo encender y manejar debe de ser suficiente. Nuestra idea es que si seamos, empecemos desde aquí a ser mecánicos. Algunos de ustedes llevarán nada más una materia de sistemas operativos, pero creo que hay otros que llevan 3 y 4 cuatrimestres de sistemas operativos. Entonces, poco a poco los irán metiendo en esa tónica de lo que es ser mecánico con una máquina y con el sistema operativo y empezarán a conocer todo esto. Esto es parte de esto. ¿Qué más tenemos? La documentación. Que como les digo, como parte de las iniciativas en un principio DOS y en las mismas primeras versiones de Windows, traían interconstruida una cierta ayuda. Poco a poco dejaron de meter la información acerca de DOS, bueno, que a lo mejor ustedes ya no lo conocen como DOS, sino cuando uno sale al símbolo del sistema. Entonces antes uno podía decir, a ver, ¿qué significa este comando? Y le decía, ah, este comando se usa así y así, ahora ya no lo hace. También como parte de lo mismo de que uno no ande ahí navegando y metiéndole mano, ¿no? Porque también eso genera inseguridad e inestabilidad en el sistema operativo y no es la idea. ¿Qué más tenemos? El ambiente X Windows. Yo creo que estos ya los veremos en la próxima clase. Y utilitarios y soportes de aplicaciones. Bueno, vamos a empezar por el kernel. ¿Qué es el kernel? Como habían dicho, el kernel viene de una palabra en esencia alemana. ¿Tienes todo esto? ¿Está aquí? Bueno, me ayudas allá. ¿Qué quiere decir núcleo? En realidad, cuando nosotros arrancamos la computadora, lo que enciende es el kernel. ¿Sí? Lo primero que se carga en la computadora es el kernel. El kernel normalmente, bueno, siempre reside, el kernel reside. Disco duro. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos apagada la computadora, ahí está el kernel en el disco duro. En el caso de un kernel de micronúcleo, son varios programas que se van cargando. En el caso de un kernel monolítico, como en el caso de Linux, es un solo archivo. ¿Sí? Ese archivo en un principio pues era de unos cuantos megas. ¿Sí? Y al paso del tiempo, ahorita la última vez que se bajó es de por ahí de 50, 60 megabytes, o sea, tampoco es tanto, pero bueno, hay que considerar que es 50, 60 megabytes de un programa que ya es objeto, ¿sí? Los que han tenido oportunidad de, ¿quién aquí ha programado? Ahora resulta que nadie. Están en la decisión, ninguno ha hecho un programa. A ver, ¿quién sí ha programado? ¿Cómo de qué tamaño es un código objeto? De un programa. Sí, o sea, un programa, lo que les iba a decir es eso, un programa en código objeto son unos cuantos kilobytes, o sea, no es mucho, sin 2 kilobytes, 3 kilobytes, o sea, es ridículo el tamaño. Y entonces cuando uno carga un kernel de un sistema operativo, no estamos hablando ni del orden de 1 o 2 megas, ¿no? Estamos hablando de varias decenas de megabytes en un solo programa. Eso nos da una idea del tamaño del ¿cómo se llama? Del código que está ahí almacenado. Reside en el disco duro. En el momento en que uno enciende la computadora, encendemos. La computadora. pues obviamente la computadora quiere arrancar, ¿no? Eso es lo que le especificamos en la BIOS. La computadora busca cómo arrancar. ¿Cómo detecta que puede arrancar en un disco duro? No sé si alguien lo sabe, ¿no? ¿O cómo detecta que puede arrancar en un disquete? O en un... Sí, en la secuencia de booteo en la BIOS, uno le especifica si queremos que primero busquen el disquete, uno busque en la USB, que uno busque en el disco duro. Pero no sé si de pronto a ustedes les ha ocurrido un error, sobre todo en el disco duro, que dice, no tengo sistema operativo, o no fail, not operating system, o algún error así. Y uno dice, pero pues si yo ahí tengo el Windows, ¿no? O bueno, si tienes Linux, dices, pues ahí tengo el Linux, ¿por qué no lo reconoces si ahí está? Bueno, pues antes de llegar a cargar el kernel, en la secuencia de encendido de la computadora, agarre y dice, voy a buscar el disco duro. Y lo primero que busca en el disco duro es que tenga una marca. Busca en el disco duro el MBR. ¿Sí? Que se acomoda lata. Sí, generalmente el MBR debe estar en el al inicio del disco duro. Sí, si uno ve el disco duro debe de estar en el sector cero. Ahí busca la computadora al arranque. Ya se están acabando. Ahí busca la computadora al arranque y busca por dónde arrancar. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas de que, lo que les digo, de que dicen si está instalado Windows, pero la computadora no arranca? Si ese es un error muy frecuente, bueno, últimamente ocurre mucho los virus, ¿no? Hay virus que, no sé si los han escuchado, que son virus que se van al MBR. Exactamente, nos borran ahí, no es más que una señal, son unos cuantos bytes. ¿Qué le dicen al disco duro? ¿De dónde va? ¿Desde dónde va a arrancar? ¿Sí? Si ustedes alguna vez instalan un arranque dual con dos o más sistemas operativos desde un disco duro, ese puede ser un problema. Borran ustedes el sistema operativo maestro y el sistema ya no arranca. No sé si te ha pasado. ¿Sí? Bueno. Entonces busca en el disco duro el Master Boot Record. ¿Ese qué le dice? Vamos a dejarlo en que Bus le dice dónde se encuentra el kernel, que es el sistema operativo, que es desde donde va a arrancar. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha trabajado? Creo que sí me habían dicho, ¿no? Que habían trabajado con sistema de arranque dual. Ah, pues sí, pues han trabajado, me imagino que cuando han trabajado con Windows XP y Windows Vista, o con Windows 98 y Windows XP, ¿sí? Arrancan el sistema y aparece un menú. ¿Sí? Ese menú normalmente es un archivo que le dice, ¿sabes qué? Tengo dos sistemas operativos. Y entonces ahí uno puede elegir y entonces ya elige con qué kernel arranca uno, con cuál sistema operativo. ¿Sí? Bueno, todo esto para esto. ¿Qué es lo que hace una vez que ya cargamos el núcleo? Normalmente se dice, la teoría es que un sistema operativo debe de poder manejar, pues de entrada, muchos procesos de forma concurrente. Muchas tareas, o sea, un sistema operativo debe ser normalmente multitarea y debe de estar listo para ser multiusuario, ¿sí? Windows, la versión de escritorio que nosotros usamos, no es multiusuario, digamos, pero no es multiusuario no porque el sistema operativo no tenga la capacidad, sino porque, bueno, como nos lo venden a nosotros, le quitan ciertas cosas, ¿sí? Hay ciertas cosas que están restringidas, ¿sí? Después de eso, ¿qué hace? La principal tarea del sistema operativo se cargue el kernel. Y reconoce la memoria entra dentro del dispositivo. En este caso sí, porque bueno, ese era exactamente el siguiente punto. El equipo, o al cargarse el sistema operativo, por eso tenemos mucho la expresión de que se carga el sistema operativo, no se queda en el disco duro. La computadora lo que hace es lo toma y es lo primero que queda almacenado en memoria. ¿Alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, cuando arranca, una vez que arranca Windows, ha habido un chequeo de la memoria? Sí, y dice, a ver, para ver cuánta memoria tiene ocupada. Dice uno, siquiera abrir alguna aplicación de Windows, no estoy ahorita cierto, pero ya está ocupando por ahí de 200 megabytes, 150 megabytes, algo así. Y uno se puede quedar pensando, pues, ¿por qué no? La razón es que esto que es el kernel, lo que hace es, se va a memoria. A esa expresión se dice que se cargue en memoria. ¿Sí? Y desde ahí va a recibir y va a hacer todo. Por esta razón, como está cargado en memoria, muchas veces algunas de las modificaciones que nosotros hacemos en Windows... ya ven que pues es muy molesto, ¿no? Uno instala un nuevo software o instala algo nuevo y dice, para reconocer esto, pues hay que reiniciarlo, ¿no? Y uno pues agarra y dice, lo reinicio, ¿y por qué lo reinicias? Se reinicia por esto. Esta es la razón por la que agarra, pum, agarra y se tiene que reiniciar, porque esto está cargado en memoria y normalmente está en una zona que el mismo sistema operativo protege para que nadie le meta mano, porque pues, si cualquiera le metiera mano, pues a cada ratito entraría ahí un virus y nos empezaría a generar problemas, ¿no? O podría inclusive llegar a dañar el equipo. Por eso es que es muy raro los virus que dañan el equipo. Los virus que dañan el equipo no se van directamente contra el kernel. Van a hacer abuso de algún dispositivo. Sí, adelante, Paco. Y después de que ya agarró, se cargó en memoria, y es ahí donde va a residir, ahí es en realidad donde va a vivir para hacer todas las operaciones. Sí, qué profe. Ah, porque muchas de las modificaciones que haces, bueno, no en todos los casos, pero muchas de las modificaciones que haces o configuraciones que haces no van contra el kernel. ¿Sí? Ahorita exactamente voy a tocar cómo... yo creo que sí lo alcanzo a tocar, cómo se generan las configuraciones. Lo que pasa es que hay una cosa, ¿saben ustedes dónde están las configuraciones de Windows? Sí, o sea, se van a algo que llamamos normalmente como el registro, el registry, ahí es un archivo, ¿sí? Entonces ese también lo carga en memoria y ahí está, ¿sí? Si nosotros llegamos a modificar ese archivo que es el registry, tenemos que reiniciar muchas veces el equipo para que reconozca cambios. No sé si alguien le ha metido mano al registry, es más o menos práctica frecuente, sobre todo para los que quieren meter ahí licencias que no existen en el registry, es práctica frecuente modificarlo, y es la forma en que se queden de forma permanente, porque muchas veces si los modificamos no se queda de forma permanente, a lo mejor es temporal. La razón es porque Linux todas las configuraciones agarra y al momento las lee del disco duro, las cajas. Pero si hay modificaciones al kernel, tienes que reiniciar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Windows Server, al menos, ¿cuál fue la última? Creo que la 2007 también no tienes que reiniciar. Claro que las modificaciones a programa son mínimas, porque es un sistema operativo pensado, pues, que es un servidor, ¿no? No le estás metiendo un montón de programas, no son los programas básicos que puede tener un servidor, bases de datos, algún servidor web, servidor de aplicaciones y ya, ¿no? Entonces tampoco le metes mucho mano. ¿Qué más? Lo siguiente es reconoce el sistema de ficheros, ¿sí? O sea, se va contra la administración del sistema de ficheros en disco. Algunos de esos son mediante controladores. Y muchas veces en esta parte, dependiendo de cómo tengamos configurado el sistema operativo, es cuando ves si el disco está bien o está mal. ¿Sí? Es ahí cuando agarra a Windows, por ejemplo, y detecta, usted reinició mal su sistema de ficheros, ¿sí? Entonces, como reinició mal su sistema de ficheros, pues ahorita tenemos que hacer una revisión a ver si está bien el sistema de ficheros. Sí, o sea, o el sistema de ficheros o el sistema de archivos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y aquí lo que nos dice específicamente para Linux. Sí, adelante. Lo que nos dice específicamente para Linux es que, bueno, originalmente el kernel fue escrito en ensamblador y posteriormente se hizo el cambio para que trabajara en C. Hasta donde sea, aproximadamente todavía por ahí del 50% de Windows se sigue programando en C. Sí, cuando a ustedes les toque, ¿cómo se llama? Ya que en vista que no han programado, pues casi el primer lenguaje de programación que les van a enseñar va a ser C. Y una de las razones por las que se ocupa C es porque se considera un lenguaje de alto nivel. Sí, cuando lo empiecen a ocupar van a decir, pues si esto es de alto nivel, pues que será de bajo nivel. Y efectivamente, o sea, en la época en que salió C, que estamos hablando de los 60s y los 70s, pues casi era programar en ensamblador. Entonces se dijo, salió C y es de alto nivel, ¿no? Entonces es un lenguaje de alto nivel, pero que es muy rápido, sí, es muy eficiente. Y fue uno de los primeros multiplataformas. Se podía llevar una arquitectura y otra arquitectura, nada más había que recompilar. Ok. Aquí hay un diagrama, ustedes lo alcanzan a ver, y fíjense cómo hay una pequeña variación, ¿sí? Con respecto al diagrama que les había yo mostrado. Viene el hardware. Viene la shell, y aquí dice usuarios, pero bueno, aquí vendrían, pueden venir aplicaciones. Y usuarios. ¿Sí? ¿Sí recuerdan un poco lo que habíamos visto, cómo estaban las... ya se acabaron. ¿Sí recuerdan cuando habíamos visto cómo estaban las partes? ¿Cómo hacía interfaz el hardware con el usuario? Aquí, esa parte decía sistema operativo. ¿Sí? Entonces, de entrada estamos asumiendo que el kernel es el sistema operativo. Cuando nosotros hablamos de shell, es la interfaz por medio de la cual nosotros podemos comunicarnos con el sistema. En las prácticas que hemos realizado, han sido dos, tres, ¿sí? Tres, cada vez que entramos a la línea de comandos y le decimos algo, es nuestra interfase, ¿sí? Es el equivalente a que tuviéramos pues, las ventanas y le diéramos clic al mouse y seleccionáramos algo. Es lo mismo. Esa interfase que nosotros estamos ocupando se conoce como shell. Sí, y shell significa eso, básicamente interfase. Es la forma de comunicarse con el sistema operativo. ¿Qué hace el kernel? El kernel, como dice aquí, ¿qué hace? Este de aquí es el que se encarga de asignar recursos. ¿Sí? ¿sí? Nosotros vamos a trabajar directamente con él por ahí de la práctica 7, exactamente para darle más o menos recursos a un proceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir darle más o menos recursos? En automático, cada proceso que nosotros lanzamos tiene cierta prioridad. Normalmente, aquel que está en interfase con el usuario, por ejemplo, cuando nosotros le dimos por ahí un comando top, ¿sí? ¿Sí? No sé si recuerdan que ocupamos por ahí el top. Bueno, estábamos ocupando un comando que nos estaba mandando información a cada ratito, ¿sí? Y veíamos que cambiaban ahí unos números y nos estaba mandando información. Este tipo de comandos que están mandando información a la pantalla normalmente ocupan más recursos y por lo tanto en automático el sistema operativo les da cierta prioridad. Los procesos que nosotros decimos que se ejecuten en segundo plano, que fueron los que ejecutamos con el foreground y con el background, normalmente esos procesos, el sistema operativo en automático, como dice, bueno, este es en segundo plano, les da menos prioridad. En automático, o sea, el sistema operativo tiene una configuración ya para darle cierta prioridad. En Windows ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros mandamos algo a impresora, es un proceso que está en segundo plano. ¿Sí? Entonces, normalmente, tiene una prioridad diferente a un proceso en el cual, por ejemplo, yo estoy navegando en Internet. El proceso en que estoy navegando en Internet tiene en automático más prioridad. Nosotros vamos a ver cómo cambiar esas prioridades del sistema operativo y entonces provocar que un proceso tenga más prioridad, ocupe más recursos y termine más rápido. ¿Sí? Eso es para los que están llevando bases de datos o van a llevar bases de datos, es pan nuestro de cada día, o sea, sobre todo en bases de datos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces llega el de nómina y dice, oye, ¿sabes qué? Ese proceso tiene que salir para hoy porque hoy pagamos, ¿no? Y no hay otro día para pagar. Entonces se pone el administrador y empieza a matar procesos y empieza a darle más prioridad a ese proceso, ¿sí? ¿Qué más hace? Y todo eso lo hace aquí. El kernel. Nosotros vamos a tener una interfase para decirle eso al kernel y que el kernel lo haga. ¿Sí? ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? El kernel es el que tiene todo lo que significa la administración de archivos del usuario. En el caso del Windows que ocupamos en nuestras máquinas, no se ve mucho, ¿no? Nada más nos damos cuenta cuando no somos el usuario administrador, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros usuarios no puede instalar nada, ¿no? Normalmente agarra y te dice, ah, ¿quieres instalar esto? Pues no, no se puede. ¿Quieres hacer esto otro? Pues no, no se puede, ¿no? Entonces, si no somos el usuario administrador, no podemos hacer nada. El que administra todo eso es Sí, y una de sus funciones, creo que por aquí las puse, una de las cosas que hace, está por aquí. Shell interpreta sistema de archivos. ¿Sí? Aquí tienes. ¿Qué más es? Y tenemos que considerar que cada cosa que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, yo tengo aquí la memoria. Normalmente, ¿qué tengo en la memoria? Aparte del kernel. Si recuerdan, en la memoria normalmente residen todos los procesos que yo tengo activos en ese momento. Hay muchos procesos que lanza el sistema operativo, ahorita vamos a checar un poco cómo se lanzan esos procesos, pero cualquier, o sea, yo tengo abierto el navegador para internet, está aquí en la memoria, es un proceso que está aquí. ¿Sí? Está el navegador para internet, está abierto el Word, está abierto el Excel. Cada uno de estos ocupa un pedazo en la memoria y de ahí toma recursos. Pero, por ejemplo, si yo necesito que este proceso Word, yo agarro y le doy imprimir, entonces quien lo toma Básicamente así de forma sencilla, agarra y Word le dice al kernel, ¿sabes qué? Quiero imprimir. Y el que tiene el control de la impresora directamente es este. ¿Sí? Este lo reconoció, si se dan cuenta, dentro de la secuencia de arranque, él reconoció. ¿Sí? Yo les puse una secuencia de arranque en realidad clásica, ¿no? Porque actualmente el sistema operativo manda a cada una de las interfaces señales para saber cuando uno conecta un dispositivo, ¿no? Uno puede no tener encendida la impresora y después encenderla, o no tener ni siquiera la impresora configurada y después uno llega, agarra y la conecta y ya, la reconoce, ¿no? Lo mismo ocurre con Internet. Internet está en otro dispositivo, es parte de nuestra tarjeta de red. Nosotros puede estar apagado el router o inclusive desconectado el router, ¿sí? Y después agarramos y lo conectamos y el sistema operativo dice, ya tengo Internet, ya tengo red. ¿Por qué? Porque manda señales a cada uno de esos puertos para saber cuándo ya está prendido el dispositivo y lo reconoce. Y entonces el kernel tiene aquí dispositivos. Entonces, cualquier petición de un proceso que yo tenga en memoria, bueno, o donde quiera que lo tenga, va al kernel y el kernel es el que dice. Por eso es el núcleo, es el que manda en todo eso. ¿Qué más? Ah, bueno, y eso es justamente lo primero que dice la definición. El kernel siempre reside en la memoria central y ningún otro proceso puede interrumpirlo. Para efectos prácticos, el kernel toma una parte de la memoria y se dice que la protege. ¿Qué quiere decir? Que ningún proceso puede entrar ahí. ¿Cómo le hace? Normalmente la memoria se maneja por direcciones. ¿Sí? No, bueno, otra vez, que no han programado, ¿verdad? Cuando uno, para los que han programado, tenemos la instrucción malloc. ¿Sí? No sé si alguien ha programado en C con malloc. ¿No? Es muy frecuente, sobre todo para manejo, cuando uno está viendo listas y todo eso, pues es lo más frecuente. Uno agarra y solicita, es una instrucción en la cual uno agarra y dice, dame un pedazo de memoria, porque en este pedazo de memoria yo voy a hacer algo, un pedazo de memoria está aquí. Pero resulta que el que nos da ese pedazo de memoria es el kernel mismo. Entonces, en automático, como el kernel es el que nos dice, a ti te toca este pedazo de memoria o te toca este pedazo de memoria, estas direcciones, digamos, de la 0 a la 128, estas direcciones que abarca el kernel son, ¿cómo se llama? No disponibles. Y en pocas palabras, para los otros procesos, no existe. ¿Sí? De esa forma, ¿y cómo hace el kernel para que no existan? Pues es que las administra. ¿Sí? Es como tener mi sucursal y tengo mi propia oficina. Yo solo tengo acceso a ella, nadie más. Un proceso, como dice aquí, puedo llamar al kernel y decirle, puedo llamar al kernel y pedirle cosas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué? Yo agarro y le digo al kernel, ¿sabes qué? Dime todos los archivos que están en un directorio. ¿Sabes qué? Pues quiero mandar a imprimir, quiero escanear. Todos esos normalmente son llamadas al sistema. Cuando, bueno, cuando programen en C, pues van a ver más claramente, porque hay instrucciones que son llamadas al sistema. Ya son, o sea, son bibliotecas que tiene, con los que uno programa, y que tienen una serie de rutinas y una secuencia por medio de la cual uno puede hacer llamadas al sistema y hacer cosas al sistema operativo. Para nosotros, básicamente, ¿cómo es la forma más fácil de hacer llamadas al sistema operativo? A través de los comandos, de la línea de comandos, o en el caso de que sea una interfase gráfica, a través del mouse y del teclado cuando le hacemos algo. Pero son ya llamadas que están limitadas. Solo podemos hacer lo que está especificado. Sí. Así de esa forma, sí. ¿Hay forma de brincárselas? Sí, sí hay forma de brincárselas, porque siempre hay rutinas del sistema no documentadas. ¿Sí? Entonces sí le puedes meter cosas al sistema operativo. Y normalmente lo que ocurre son con, bueno, y a todos nos ha ocurrido, por ejemplo, uno de los problemas más típicos, creo que cuando empecé les dije que si no habían visto la palabra kernel por ahí, y les comenté que era muy frecuente que en la pantalla azul de error de Windows, que creo que dicen que en Windows 7 es roja, en la pantalla azul de Windows, o ahora roja, hay veces que por ahí nos dice kernel, ¿sí? Lo que pasa es que eso que nos dice kernel quiere decir que sí le hicimos algo al sistema operativo, sí nos metimos aquí directamente. Aunque nosotros no quisimos, nos metimos ahí y le metimos a una dirección de memoria de ahí. ¿Cómo ocurre eso? Normalmente son los dispositivos, los controladores mal programados. Si se dan cuenta en la lámina que yo les decía del microkernel, ahí se ve que directamente dentro del kernel están los drivers, ¿sí? Y de los drivers juegan los drivers de cada una y forman parte del kernel, ¿sí? Los controladores. Entonces, si el controlador está mal programado, ya forma parte del kernel, en el caso de microkernel. Y entonces así es como le mete ruido, ¿sí? Es una de las desventajas, digamos, o sea, una de las grandes ventajas que tenemos cuando trabajamos con Windows es que soporta un montón de dispositivos, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, muchos de esos dispositivos, pues hasta cuando los instalamos nos dice, ¿sabes qué? Este dispositivo aguas porque su driver no está certificado. Y si su controlador no está certificado, esos son los problemas que nos puede acarrear. Muchas veces, pues, ¿qué hacemos, no? Siguiente, ¿no? Instálalo de todos modos. Pero por ahí es la fuente de problemas. Muchos de los pantallazos azules es de eso, es, ¿no? También hay que considerar al pobrecito del sistema operativo que tiene que reconocer todo, ¿no? Y pues si hay cosas que pues no se puede. En el medio ambiente de Linux, por eso primero, pues reconoce muchos menos dispositivos. Quien ha trabajado un poco con Linux, pues, esa es una de las mayores batallas que uno tiene, ¿no? Le pone uno impresora nueva y pues no funciona. Le pone uno la cámara de video y pues no. Le pone uno el escáner, no escanea. Pues, ¿de qué se trata esto, no? Pues, o sea, bueno, unas por otras, ¿no? O sea, cuando ya un dispositivo es reconocido en Linux, casi está seguro, casi el 100% de que no va a haber broncas. Unas por otras. Eso es lo que llega a pasar. ¿Qué más hace? Ah, como les decía, el kernel tiene las dos partes, que son las que les digo. Esta es la parte del control de procesos. De hecho, la parte en la que nosotros nos vamos a enfocar en este curso es esta. ¿Sí? Ahorita estoy viendo nada más cómo se cargan en memoria, pero al final de cuentas algo que está cargando en memoria ocupa tiempo de procesador. En Windows lo ve uno muy claramente en el administrador de tareas. ¿Qué? Se activa con control al suprimir, se activa el administrador de tareas, aparece una pantallita donde me dice este proceso consume tanto. Sí. Si alguien tiene curiosidad, pues se dará cuenta que programas como el Messenger, pues consume un montón de recursos, ¿no? El Internet Explorer también consume, esos dos casi se queman la computadora, ¿no? Entonces, así es como uno básicamente se va a dar cuenta. Nosotros lo que más vamos a ver en este curso es esto. Procesos y recursos. Y la otra cosa que hace nuestro kernel es este. El control de los dispositivos. ¿Qué es un dispositivo? Pues básicamente todo lo que le conectamos. ¿Sí? Casi todo lo que le conectamos adicional. Desde pues tarjetas de video, una USB, un impresor, una webcam, todos esos son dispositivos. Y el sistema tiene algunas formas de verlos a cada uno de ellos. Actualmente casi todos esos dispositivos son lo que se llama hot plug, no sé. No, de veras es así, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? ¿Qué? Hot plug. Será, o sea, ¿qué quiere? O sea, así como se oye que se conectan en caliente, ¿qué quiere decir? Que pues lo conecto y lo reconoce, ¿no? Caso más típico, pues, las memorias, ¿no? Uno conecta la memoria y el sistema operativo luego dice, ahí está la memoria, ¿no? Uno conecta la cámara fotográfica y en automático el sistema operativo dice, ahí está la cámara fotográfica, ¿no? Ahora nos parece algo muy normal, ¿no? Hasta nos enojamos, no reconoce mi USB esa computadora, ¿no? Pero en realidad eso fue una mejora de 10 años para acá, ¿eh? No era tan sencillo como se ve, y de hecho la primera vez que es que le puedes conectar un disco duro ahí lo va a reconocer, pues fue algo así como maravilloso, ¿no? Más que maravilloso, ¿cómo es posible que haga eso el sistema operativo? ¿Sí? ¿Cómo es que actualmente lo hace? Pues el kernel. Y esa es una de las cosas por las que consume recursos. ¿Cómo puedo hacer para reconocer que un dispositivo está conectado? ¿Cómo se imagina que lo hace el kernel? ¿Perdón? Exactamente, básicamente lo que hace es manda señal. ¿Sí? Un kernel de Windows, por ejemplo, un kernel de Windows ya viene así como que activado con voy a reconocer todo de todo lo que me conecten y me pongan, ¿sí? En Linux uno tiene la opción de recompilar su kernel. Cuando uno recompila el kernel, entonces ahí uno se da cuenta la cantidad de opciones que debe de tener activadas un sistema operativo. Porque imagínense, cuando uno conecta el dispositivo que quieran, un iPhone, ¿sí? Un iPhone a la computadora con Windows, un iPod Touch, un reproductor MP3, una Palm, inclusive uno conecta unas palmas antiguas. Cada uno de esos dispositivos, el sistema operativo lo debe de tener registrado para que al momento en que agarre y mande una señal, diga, ahí está el dispositivo. El dispositivo agarra y le contesta. Y entonces ya el kernel, en este caso, agarra y busca qué tiene que hacer con él, ¿no? Busca en dónde, pues en los controladores. Si se dan cuenta ahí, como dice, aquí tiene controlador. Y busque todo el mundo de controladores y dice, a ver, ya le mandé la señal, ya lo reconocí, ahora déjame ver si hay un controlador para poder trabajar con él, ¿no? O sea, ya sé que lo conectaste. Y si uno entra a la línea de comandos, puede uno ver ahí que ya lo reconoció. Le aparece como el dispositivo, bueno, y en base a los protocolos que manejan las compañías, aparece el número de serie, el tipo de dispositivo, aparece la marca del fabricante y no me acuerdo qué otra cosa. O sea, dice esas cosas. Pero bueno, tengo el controlador para que lo maneje, pues entonces ahí agarra y busca, ¿no? Pero imagínense si uno nunca ha formateado su máquina con Windows, ¿no? Que bueno, eso casi sería milagroso, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que en varios años uno no ha formateado su máquina con Windows. Todos esos controladores están en el sistema operativo. Todos esos controladores, a lo mejor de un equipo que yo ya no tengo y de una impresora que vendía hace un montón de tiempo, agarran y se cargan. ¿Sí? Y todo eso hace que el sistema operativo consuma más recursos y que cuando manda señales, ¿sí?, se tarda más. Por eso es que al paso del tiempo, Windows, al paso del tiempo y que le vamos instalando cosas, pues decimos es que se alenta, lo vemos como algo normal, ¿no? Ocurre, sí, como que se hace viejito, como que se hace lento. Esa es una de las razones, ¿no? Tiene que cargar todos los controladores y por cada controlador que le mandamos, pues agarra y manda señales para ver si está todo, ¿no? Claro, las máquinas actualmente son muy poderosas, ¿sí? Y decimos, ah, pues qué más da, ¿no? Pues lo que pensamos es, pues compro otra máquina más nueva. Y ya, ya la hice, ya todo va a correr más rápido. Pero, si les toca programar y les toca en un área de sistemas, van a ver que hablando de servidores, eso no es tan frecuente, ni es tan fácil, ni es tan sencillo, ¿sí? Ni es tan barato. Entonces es cuando ya uno empieza a poner atención en esas cosas, ¿no? Es cuando ya agarras y te dicen, no, es que el programa debe de correr rápido, ¿sabes qué? Porque estamos manejando miles de registros en la nómina y que se tarde media hora más, pues es impensable, se debe de tardar lo mismo, ¿no? Y si se puede menos, menos. Sí, entonces es cuando ya uno pone atención a estas características de diseño. ¿Qué más? ¿Es difícil cargar un controlador para Linux? O sea, que no exista, que no lo reconozca Linux, que en Windows sí exista el controlador. A ver, hablando específicamente de Linux, hay diferentes proyectos. No, es difícil, depende mucho de la arquitectura y depende mucho del hardware. En el caso de algunos dispositivos, por ejemplo, tarjetas de red inalámbrica e impresoras, hay diferentes proyectos que lo que hacen es una especie de emulación. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a desviar tantito. O sea, el kernel, ¿sí? Tiene, digamos, un emulador. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno, me imagino que para los hombres queda muy claro que es un emulador, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Un emulador es como el que ocupamos para jugar PSP o jugar PlayStation y poner nuestro disco de PlayStation en la computadora y nos reconoce. Eso hace un emulador, ¿no? Hace creer al sistema operativo o hace creer al juego que en realidad está corriendo en un PlayStation, ¿sí? Entonces lo que tienen, contestando a tu pregunta, es en kernel, sobre todo para inalámbricas, e impresoras, para no esperarse a que salgan los controladores correspondientes para el kernel de Linux, lo que se han hecho son emuladores. Y entonces estos emuladores, tú puedes traerte el código desde Windows y lo reconoce el kernel. No en todas, no siempre, pero es lo que se ha hecho. ¿Sí? Eso para contestar a tu pregunta. De inalámbrica, sí me acuerdo cómo se llama. Se llama NDIS. Wrapper es algo así como ¿cómo se llama? Como envoltorio, ¿sí? Pero bueno, regresándonos para que no me pase lo mismo de la semana pasada, ¿qué más? Ah, okay. Esto a lo mejor ustedes lo han visto muy frecuentemente cuando alguien ha programado pues lo más sencillo que es donde se ve Visual Basic, ¿sí? Entonces en Visual Basic sobre todo manejamos, bueno, en cualquiera se puede, ¿no? Lo digo en Visual Basic porque por ser más sencillo, mucha gente lo ha usado. Nosotros en Visual Basic tenemos lo que se llaman eventos, ¿sí? Entonces en Visual Basic tenemos eventos del mouse y tenemos eventos del teclado principalmente. Tenemos otro tipo de eventos, pero los que más usamos son los eventos del mouse y del teclado. Y nosotros específicamente en el teclado tenemos algo que se llama key down y key up. ¿Qué quiere decir el key down? Pues que oprimen una tecla, ¿no? Y el key up quiere decir que sueltan una tecla, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente que cuando nosotros programamos ese tipo de eventos, Visual Basic los captura. Cuando nosotros hacemos un movimiento con el mouse o damos un clic, decimos Visual Basic lo capturó, ¿sí? Hablo de Visual Basic, se puede hacer también en Java o en cualquier otro, pero Visual Basic es como que el más usado y muchos lo han visto. Bueno, pues cada vez que lo captura Visual Basic y que nosotros decimos, ah, pues qué maravilla, lo hizo Visual Basic, no solo lo hizo Visual Basic, para que Visual Basic lo pudiera hacer, primero lo tiene que hacer el kernel, ¿sí? El kernel es el que agarra y cuando nosotros oprimimos una tecla, simplemente el hecho de oprimir una tecla genera una señal, genera un impulso eléctrico que el kernel lo interpreta. ¿Sí? Y de esa forma, ¿por qué? Porque a final de cuentas el teclado es un dispositivo. Y el kernel detecta lo que se está haciendo y ve lo detectó del dispositivo y ve si lo tiene que transmitir al programa. Lo detecta del teclado, por ejemplo, si nosotros queremos oprimir una A y le ponemos acento, pues eso lo transmite y se lo pasa al programa, al Word, y ya nos aparece ahí en Word la A. ¿Sí? Sí, o sea, para que nos demos cuenta todo lo que involucra, ¿no? Todo lo que hace una computadora. Básicamente esta materia es mucho de eso, ¿no? De tomar conciencia de todo lo que hace una computadora y que no sea para nosotros una caja negra. Sí, ese es parte del objetivo de esta materia. Ah, este sí no se alcanza a ver. El diagrama de la siguiente no lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Bueno, ahí intenta, es un diagrama un poco más detallado de cómo es que funciona el kernel. Como se dan cuenta, el kernel es el que está en control total del hardware, es el que tiene el control total contra todo el hardware. Y tiene diferentes características. Del lado derecho vamos a poner control de hardware. Dispositivos. Tiene todos los controladores de dispositivos, ¿sí? Aquí arribita que tienen. Y tiene dos tipos de dispositivos, básicamente. Los de carácter y los de bloque. ¿Sí? Por ejemplo, un dispositivo de bloque es los mismos archivos, que es lo que aquí sigue. Los mismos archivos, tenemos que guardarlos en una buffer. En un buffer, buffer, ¿sí tiene el concepto de lo que es buffer? No. Buffer es el tamaño de información que lee el sistema operativo normalmente antes de procesar. ¿Sí? Hay computadoras que tienen el buffer muy grande y hay computadoras que no tienen el que tienen el buffer pequeño. La memoria caché es una memoria intermedia donde que es más rápida que la memoria real, digamos que es. Está aquí el kernel. ¿De dónde toma el kernel la información o los datos que va a necesitar? Agarra y los toma de la memoria real, ¿no? Ahí es donde, de hecho yo lo puse ahí, es de donde toma los procesos. Bueno, para hacer más rápido esta operación, normalmente aquí yo tengo la memoria. Y aquí tengo la memoria caché. Bueno, que yo siempre le he dicho caché, pero he escuchado que le dicen también cache. Que no sé por qué le dicen cache. Porque hasta está acentuada porque viene del francés. Caché quiere decir intermedio. ¿Sí? Entonces es una memoria intermedia. Esta memoria caché que todas las computadoras la tienen, de hecho no sé si ustedes han visto, creo que las Qualcomm, su memoria caché es que de 512, ¿sí? Ya una memoria caché de 1 megabyte es un montón y es carísimo, ¿sí? Entonces, esta es una memoria, se conoce también como memoria intermedia. Es más rápida. Sí, y es hasta cierto punto intenta ser predictiva. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, si habláramos de navegación en internet, cuando nosotros estamos viendo la página, lo siguiente que viene en la página y que no se alcanza a ver todavía en la pantalla, eso estaría en memoria caché, no estaría en la memoria real. Esa es la idea de que sea predictiva. Ese tipo de información, la memoria caché intenta como que adelantarse a lo siguiente que vamos a hacer. En el caso de la navegación de internet es donde se me ocurre el ejemplo lo más claro. Cuando uno trabaja ya con procesos, que uno está leyendo información de registros de archivos, o sea, uno está accediendo a una tabla, pues seguramente la memoria caché va a tener el siguiente registro de la tabla. Como les digo, en las computadoras de escritorio, hasta donde me acuerdo, hasta la Pentium 4, y de hecho, si ustedes ven las especificaciones de los procesadores, porque actualmente forman parte de los procesadores, mientras más caro es un procesador, es porque la memoria caché es más grande. A más grande la memoria caché, incrementa el tiempo, mejora el tiempo de respuesta de nuestro procesador. ¿Sí? Como les digo, en escritorio normalmente estábamos hablando de 256, por ahí después crecieron un poquito a 512, sobre todo los procesadores de 74 bits, creo que ya casi todos son de 512, y por ahí en servidores sí he llegado a ver memorias caché hasta de 1 megabyte. Sí, pero bueno, me desvié porque eso no es un buffer. El buffer, digamos, el kernel recibe información, pero no puede estar recibiendo y recibiendo información. No puedo yo así como que un byte y ya lo recibe. En algunas ocasiones sí, cuando son, si se dan cuenta aquí en el diagrama, si lo alcanzan a ver si alcanzan a ver esa parte, cuando son dispositivos de tipo carácter, por ejemplo, el teclado, ¿sí? Ahí sí se va todo directo al sistema de archivos. Pero hay dispositivos que son del tipo bloque, ¿sí? Por ejemplo, un dispositivo del tipo bloque, el más típico, la impresora. La impresora no está imprimiendo pues, letra por letra, ¿no? Recibe pedazos de información. Esos pedazos de información, ¿sí? Se llaman paquetes. ¿Sí? Y esos paquetes de datos, su medida es el buffer. Sí, ya el procesador tiene un tamaño de buffer específico, ¿sí? Entonces, manda datos o recibe datos en paquetes de un cierto tamaño, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, es la cantidad de datos que voy a enviar o la cantidad de datos que puedo recibir de dispositivos de tipo bloque, como les estoy diciendo, por ejemplo, las impresoras o los escáneres, ¿sí? ¿Dónde más lo vemos? ¿Algún otro ejemplo que se me ocurra? ¿Perdón? En los grabadores, sí, en los grabadores de ¿cómo se llama? En los quemadores de CDs, en los quemadores de DVDs, en los grabadores de cinta, ¿sí? Ahí sí me está mandando byte por byte o bit por bit, ¿no? Agarra y manda bloques de información. Ese bloque de información se dice que es el tamaño del buffer que puede manejar el kernel, el sistema operativo, ¿sí? Se supone que las computadoras o los dispositivos más pequeños y, digamos, más tontos tienen el buffer más pequeño. Y a medida que es más inteligente, digamos, y más avanzado, se dice que el buffer es más grande. o sea, un ejemplo entre personas, pues sería que agarran y te dicen algo y lo recuerdas fácilmente, ¿no? O sea, alguien te dice algo y te acuerdas de todo lo que te dijo. Eso querría decir que tienes el buffer grande, ¿no? De hecho, entre programadores esa es una broma muy frecuente. O sea, agarran y dicen, ay, ¿qué te pasa? ¿Eres de buffer pequeño o porque no la captas, ¿no? Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Llega a ser una broma muy frecuente. Eres de buffer pequeño. Y sobre todo entre programadores se usa mucho, porque después te puedes referir a una persona que no es del medio y lo estás insultando y pues no se da cuenta, ¿no? Sí, o sea, pasas desapercibido para él. Ok, ¿qué más tenemos No sé si emborro esto. Esto es lo grande. Aquí va el buffer. Procesos. Sistema, son los dos. Sí, bueno, aunque rápidamente. De este lado derecho, está todo lo que significa procesos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí hay una parte que es el programador de tareas. Cuando nosotros normalmente lanzamos un proceso, el programador de tareas, pues en ese momento lo activa, ¿sí? Pero nosotros, en las prácticas que hemos realizado, al menos en las dos últimas, el programador de tareas puede lanzarlos después. Esto es lo que hace el programador de tareas. Puede lanzarlos al momento o tenerlas en espera o conservarlas. Ya una vez que están en activo, entonces les administra memoria y a lo mejor tienen que intercomunicarse. ¿Cómo se intercomunican? Bueno, pues la forma más sencilla, pues mandando mensajes a la terminal, imprimiendo algún reporte. Sí, esa es la forma más sencilla de intercomunicarse. Nosotros vamos a ver en este curso todo lo que está de este lado, ¿sí? Porque todo es, lo que está de este lado es el de manejo de dispositivos, como les decía, los dispositivos de tipo bloque y de tipo carácter. ¿Sí? A final de cuentas, ambos hacen las llamadas al sistema y hasta arriba está ya la interfase con el usuario. O sea, ya esta parte del sistema operativo que antes habíamos visto que era, bueno, por aquí yo había puesto que era una sola capa, se divide en todo esto. Así de forma básica. Y esta parte de aquí de la derecha es lo que nosotros vamos a checar. Bueno, entonces seguimos. Como bueno, como les había dicho, en el momento en que nosotros empezamos la operación de la computadora, lo primero que hace es se carga en memoria nuestro kernel, ¿sí? Una copia del kernel, que es el que ya va a empezar a hacer todo nuestro relajo, y lo primero es a reconocer todas las cosas de nuestra computadora. Enseguida, okay. Hace todo el cargado de memoria principal, hace esto, ya debe de tener el programador de tareas, debe de tener la administración de memoria, pero bueno, en todos los sistemas operativos lo hace más o menos de la misma manera. En Linux lo primero que hace es carga un proceso que Linux, bueno, Unix les da prioridad a los procesos casi en base a números, ¿sí? Mientras más alto esté el número, el proceso está más cerca del usuario, ¿sí? O sea, por ejemplo, un proceso que sea del tipo 0 es algo que sirve para controlar el hardware, ¿sí? Un proceso que es del tipo 5 es algo que sirve para presentarle algo al usuario. Por ejemplo, en el caso de Unix, los procesos de tipo 5 son normalmente la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Y el proceso 0 es el sistema operativo en sí, es el núcleo. El núcleo, el kernel. ¿Qué funciona por...? Ok. De las primeras cosas que hace nuestro sistema, nosotros tenemos aquí un programador de tareas, ¿sí? Y nuestro sistema operativo controla todas las tareas. Lo primero que hace el sistema operativo es activar este. Para los que, como ustedes, no han visto programación, ¿sí? Normalmente todas estas tareas lo maneja en una estructura, que para quien ya ha visto programación estructurada, sí se acuerdan que nosotros podemos ver nuestras tareas, ¿no? Le damos AT, ¿cómo se llama? AT espacio guión L y vemos todas las tareas que están en el sistema. Nosotros quitamos una de las tareas de medio y pues se quedan las tareas restantes, ¿no? Para nosotros pasa así como que muy intrascendente el asunto, ¿no? Quitamos una y pues se quita, ¿no? O sea, podemos tener nosotros la tarea 1, 3, 4 y 5, ¿sí? Y de pronto quitamos una, quitamos la 4, pues no hay problema, ¿no? Se quedan la 1, la 3 y la 5. Transparente totalmente. Lo digo porque aquí exactamente, bueno, yo lo leo aquí. Dice, sin embargo, esto no es suficiente para crear el primero de ellos, se refiere al primer proceso, por lo que el kernel asigna una estructura de datos, ¿sí? Y establece apuntadores a una sección especial de la memoria, llamada tabla de procesos, que contendrá los descriptores de cada uno de los procesos existentes en el sistema, ¿sí? O sea, se ve así como que muy sencillo, pero pues, ¿qué hace, no? Las estructuras, aquí dice estructuras de datos, no hace referencia específicamente a qué. Para nosotros, estas estructuras de datos sería como una lista doble encadenada, ¿sí? ¿Sí vieron ya estructura de datos, no? En programación estructura de datos 1, creo que ven esa parte, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Quién ya la cursó? Programas, estructura de datos. ¿Qué es programación estructura de datos? Ah, resulta que nadie. Sí, sé, la tuya la cortaste. Yo sí me acuerdo que sí la cortaste. Mira, ¿se ven listas dobles encadenadas? Sí, y cuando lo vemos en programación y estructura de datos, pues muy probablemente decimos, como para qué sirve esto, ¿no? Como con qué se come, ¿no? Suena muy bonito, suena muy difícil, suena muy interesante, pero pues ¿para qué lo usamos? Una estructura de datos es la que maneja los controles de procesos. Esta estructura de datos es una lista doble encadenada. Es lo que aquí en la redacción dice muy pomposamente, ¿qué dice? Asigna una estructura de datos. Esta estructura de datos es una lista doble encadenada, para que más o menos se acuerden, una lista doble encadenada va de las de acá. ¿Sí? Tiene un apuntador al siguiente y un apuntador al anterior. Muchas veces es así. ¿Sí? Básicamente es así una lista doble encadenada. Y aquí adentro, para los que programaron con C, normalmente esto lo generamos por medio de malloc. Aquí va un apuntador. Un apuntador a una dirección de memoria. ¿Sí? Yo aquí tengo todo mi mapa de memoria. Vamos a borrar ahí. ¿Sí? Aquí tengo todo el mapa de la memoria. Como les había dicho, un pedazo de esto es el kernel. Y aquí tengo los diferentes procesos. ¿Cómo sé qué proceso va con cuál? Pues tengo una lista doble encadenada que aquí agarra y me trae un apuntador. Que no es otra cosa más que la dirección de memoria donde va ese proceso. ¿Sí? Entonces este agarra y dice, este proceso está aquí, ¿no? Eso es lo que dice esta parte, que uno la ve y dice, ¿qué quiso decir con todo eso? Una vez que se carga el proceso cero, que es el que genera toda esta estructura, que es con la que va a empezar a trabajar el sistema operativo, entonces ya se carga enseguida el proceso 1. En un sistema operativo siempre hay procesos que son los padres y van generando diferentes procesos que son los hijos. Cuando nosotros abrimos sesión como usuarios, ¿sí? Nosotros tenemos en automático, nosotros pasamos a hacer un proceso. La sesión que uno abre como usuario es un proceso. Y todos los procesos que nosotros creemos son hijos de ese proceso padre. ¿Sí? De esa forma es que el sistema operativo puede ser multiusuario. ¿Sí? O sea, yo sé qué procesos mandé y otro usuario es papá de otros procesos. Normalmente no nos debemos de poder interferir unos con otros. O sea, así como padres e hijos, ¿no? ¿Quién es el único que puede ver en la educación de sus hijos? Pues normalmente el padre, ¿no? ¿Sí? Claro que si ese padre tiene otro padre, bueno, pues a lo mejor le da consejos. Así básicamente es la secuencia. Sí, cada quien tiene separados los procesos. ¿Sí? Y de esa forma es que nos intervienen. Entre ellos no se pueden hacer. Más adelante veremos que normalmente hay una excepción. ¿Sí? Hay un superusuario, que ese es el papá de todos, que forma a su vez un proceso, es un número de proceso, que es el que se puede meter con los procesos de todo mundo. O sea, se crea el proceso 1 y el proceso de inicialización al sistema se conoce como init. ¿Sí? Ese es el proceso 1. Lo primero que hace ese sistema de procesos, de las primeras cosas, el proceso 1, lo primero que hace es nos carga este. ¿Sí? El primer proceso, el proceso 1, lo primero que hace es cargar el intérprete de comandos. Porque si se dan cuenta, hasta que yo no cargo el intérprete de comandos, la shell o el CLI, yo no puedo hacer nada con el sistema operativo. ¿Sí? Lo más que me responde el sistema operativo son las señales ya específicas del teclado. Que como cuáles, pues como el típico control al suprimir, el control C y el control D, pero yo no puedo tener interfase con el hardware. El sistema operativo necesita cargar esta parte. Primero agarró y cargó el kernel. Después agarró y dijo, va el sistema de archivos. ¿Sí? Ya que reconoció ambos, entonces ya agarra y se va sobre la shell. ¿Sí? El intérprete de comandos. Y entonces ya a partir de este momento es cuando ya podemos tener comunicación usuario con sistema operativo. ¿Sí? Los demás puede ser que no se carguen, por eso vienen en esa secuencia. Las comunicaciones, sí, no son así tan relevantes. El procesamiento de texto o software para programación o la administración del sistema, el más importante después de estos dos es este. Bueno, el más importante es el tercero que carga, ¿sí? Porque hasta antes de eso nuestra computadora, hablando de una computadora normal o un celular o de lo que hablemos, para nosotros es inutilizable, no lo podemos ocupar. Hasta que llegue esa parte es cuando ya podemos comunicarnos con él. ¿Qué más que? Ok. En Linux normalmente el cargar así el intérprete de comandos y no aceptar comunicaciones de otros, como todavía no llego a las comunicaciones, ¿sí? Cuando cargo esto, todavía no soy multiusuario, ¿sí? El sistema operativo todavía no es multiusuario. Hasta que cargue comunicaciones, el sistema operativo pasa a ser multiusuario. Hasta antes de esto, aquí es monousuario, ¿sí? Vamos a poner. Monousuario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que solo el que esté ahí sentado frente a la consola, frente a la computadora, es el único que lo puede usar. Que normalmente es el estatus que tenemos nosotros en una computadora de escritorio, ¿no? Pero en un servidor normalmente eso es muy útil porque evitas, pues un servidor atiende a muchos usuarios, ¿sí? Entonces, si agarrara y se cargara todo, pues al momento en que se carga todo, tú quieres entrar a hacer labores de mantenimiento y te va a empezar a decir que no sabes qué, porque el usuario tal ya está haciendo esto y el usuario tal está haciendo esta otra cosa. Entonces, para labores de mantenimiento, pues que llegue hasta aquí es muy práctico, ¿sí? Porque entonces nosotros podemos entrar directamente a la computadora y saber que nadie más va a poder meter su cuchara ahí y que nadie se ha podido conectar al sistema, ¿sí? Como les digo, en una computadora de escritorio, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Normalmente estamos nosotros. Pero si nosotros tenemos nuestra computadora de escritorio como servidor web, ¿sí? O tenemos alguna aplicación ahí corriendo para alguien más, pues sí es importante que no se cargue nada de eso. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Ok. Una vez que ya cargó esto, lo siguiente que carga son las comunicaciones. Una vez que carga las comunicaciones, ¿qué es lo primero que agarra? Bueno, a lo mejor para ustedes no es tan conocido, sí, pero normalmente en el medio empresarial, ya aquí puedo hacer lo que se llama el login. Login. Login es, pues, entrar al sistema. Sí, como se dice, logarte sería firmarte, entrar al sistema, ya te acepta como usuario, te aparece una pantalla donde ya puedes decir usuario y contraseña. Hasta aquí, el único que puede entrar, sí, es el que está directamente a la computadora. Claro, estoy hablando de una computadora, un servidor que sirve para todos, ¿no? Pero ya en el momento en que activo las comunicaciones, ya cualquiera se puede conectar a la computadora. El hecho de conectarse a esa computadora como servidor desde cualquier sitio se conoce como login. ¿Sí? Porque el hecho de que ya me pueda conectar ya como con el login, ¿sí? Ya implica varias cosas. ¿Qué quiere decir? Las computadoras tienen una lista de usuarios. ¿sí? Y solo esos usuarios pueden entrar. Esos usuarios tienen ciertos permisos. Normalmente esos permisos vienen desde acá, desde el sistema de archivos, ¿sí? Esos usuarios pueden realizar ciertas actividades. Entonces aquí en este momento es cuando ya el sistema dice, ah, ya puedes conectarte, ya puedes hacer todas esas actividades que tú quieres hacer, ¿sí? Sería el equivalente a que nosotros entráramos, no sé si les llegó a pasar, para los usuarios de Gmail, creo que la semana pasada hubo problemas y no podíamos entrar a la cuenta de Gmail. No sé si a alguno de ustedes les pasó. ¿No? ¿No? ¿Ninguno lo vivió? Eso fue la semana pasada. Pues bueno, entonces equivale, imagínense que ustedes entran a su Hi5 y ahí donde dice registrarse, esa parte no existiera, ¿sí? Esa parte donde uno le da inicio de sesión, le da uno clic y le pide uno al usuario, esa partecita se llama login. Bueno, en español le decimos login, ¿sí? En realidad nunca he escuchado como le dicen en inglés, pero nosotros le decimos login. A todo el tiempo. Como dice aquí, bueno, voy en esta lámina, ¿sí? Si la clave del usuario y la contraseña proporcionada son las correctas, entonces entre en operación el programa Shell, que en los sucesivos se encargará de la atención normal del usuario que se dio de alta en esa terminal. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya doy login, el sistema me acepta como tal, ya puedo trabajar con este. ¿Sí? Ya puedo empezar a interactuar con el sistema operativo y decirle cosas. En el caso de nosotros, lo que sucede, nosotros cuando estamos entrando a las computadoras que tienen SUSE, nunca vemos esto, ¿sí? A nadie le ha pedido nunca usuario, ¿verdad? A ti cuando te conectaste por Telnet, sí, ¿tampoco? Sí, a ver si la próxima semana hacemos lo que estabas haciendo. Entonces, a ver si la próxima semana este sábado, nos conseguimos conectar a una computadora como servidor y nosotros como usuarios remotos, bueno, que sería una computadora misma de ahí del centro de cómputo, ahí sí nos vamos a dar cuenta que nos va a pedir usuario y contraseña. Actualmente no nos está pidiendo usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque tenemos una opción habilitada dentro de una aplicación del sistema operativo que quiere decir que a un usuario le da acceso en automático. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Una vez que nos acepta, nosotros ya tenemos control del sistema operativo. Y en teoría, dependiendo de cómo esté configurado, nadie más puede entrar a esa terminal, ¿sí? Pues sí, somos los únicos que podemos entrar. Podemos mandar otros procesos, ¿sí? Como lo hemos estado haciendo, ¿sí? Nosotros nos hemos conectado a SUSE, nos hemos conectado al sistema operativo, y aunque nosotros somos los únicos que estamos haciendo uso de la terminal, hemos lanzado otros procesos que han quedado en segundo plano y que hemos vuelto a mandar a primer plano y que hemos visto que están programados y los borramos y los quitamos, ¿no? O sea, podemos lanzar otros procesos, pero el único que puede entrar es somos nosotros. Sí, de hecho, de forma remota se pueden conectar más. De hecho, esa característica en Linux no viene, en Unix no viene inhibida, ¿sí? O sea, puede aceptar a la cantidad de usuarios que la computadora soporte. Sí, por eso es multiusuario. ¿Qué más? Ahora bien, vamos a sistema de archivos. A ver, vamos a empezar del otro lado. Ahorita en sistema de archivos vamos a empezar por ver la estructura de archivos. ¿Cuál es la estructura de archivos en Windows? ¿La saben o no? Isabel, tú que no estás enferma de gripe, ¿nos puedes decir? ¿No? ¿Alguien sabe la estructura de archivos en Windows? ¿No? Como les decía, ese es lo normal, o sea, Windows está hecho para eso, para que todo eso no sea transparente. Pero en realidad tiene una estructura de archivos. ¿Qué quiere decir que es una estructura de archivos? Y a lo mejor nos hemos dado por ahí cuenta. Normalmente nosotros arrancamos la computadora, el disco duro, ¿cómo se llama? C. ¿Sí? O sea, eso ya forma parte de una estructura de archivos. Normalmente viene C, viene dentro de C ya hay una serie de directorios con los cuales trabajamos, ¿sí? Tenemos archivos de programa, y una serie de directorios, que así como ustedes, yo tampoco me acuerdo. Y cosa chistosa, en Linux casi me acuerdo de todos. Entonces les voy a poner, para que se den una idea, más o menos son los que, ¿cómo se llama?, con los que vamos a trabajar. En Linux, bueno, en Unix, en términos generales, no tenemos una letra para identificar a nuestro sistema, ¿sí? En el momento en que el kernel toma el control, no agarra y dice, nosotros, ¿qué decimos? C, disco duro, D, unidad de DVD, ¿no? O unidad de CD o algo por el estilo. Si es que nuestra máquina pues tiene algún tiempo o así la pedimos, A será el floppy, ¿no? E será la USB, ¿no? Si montamos otra USB será F. Y así va con diferentes letras identificándonos cada uno de las cosas que ponemos. En Unix no es así. En Unix en realidad todo parte de un, digamos, directorio principal que se conoce como la diagonal, ¿sí? Lo conocemos como el directorio raíz. ¿Qué en inglés se dice root? ¿Sí? De ahí vienen todos, para los que han trabajado un poco con Unix, el usuario importante que pueda hacer de todo es conocido como el usuario root o el usuario raíz. ¿Por qué? Pues porque la idea que es el dueño de todo de aquí para abajo, ¿sí? Tenemos una serie de directorios, ¿sí? A partir de ahí voy a mencionar los más importantes. Tenemos home. Sí, es posiblemente en el que más trabajemos, sobre todo para los que van a instalar Linux o han trabajado con alguna versión de Unix. Les queda claro, en home están cada uno de los directorios de los usuarios que se conectan al sistema. O sea, si yo soy el usuario Unitec, sería home Unitec. ¿Sí? Si yo soy el usuario, pues no sé, laboratorio, sería home laboratorio. ¿Sí? Por ser esta estructura de archivos, cada uno de estos usuarios tiene su propia configuración y es independiente de la del otro. Cada programa que ejecutemos, cada cosa que nosotros configuremos dentro del sistema, siempre se va a quedar en estos directorios. Normalmente se queda en archivos ocultos. ¿Sí? En Unix, ¿cómo oculto un archivo? En Unix, ¿oculto un archivo? Digamos, la forma sencilla con un punto. Nombre. ¿Sí? O sea, si yo le pongo un archivo, yo lo nombro como punto caja. Archivo o directorio, en automático ese archivo o directorio no va a ser visible. ¿Sí? El dueño de ese archivo tiene forma de hacerlo visible para él. ¿Sí? Pero alguien más que intente conectarse no va a poder verlo. ¿Sí? Esa es la idea. Después nos agarramos y decimos, bueno, y entonces pues si es el único que queda, pues ¿dónde quedan todos los dispositivos, no? ¿Dónde quedan cómo se llama? ¿Dónde queda el CD? ¿Dónde queda la USB que monto? Normalmente todos esos en las versiones modernas de Unix, estoy hablando de versiones modernas de unos 5 años para acá, se montan. Quedan registrados en un directorio que se llama diagonal media, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si es el CD-ROM, lo puedo encontrar en un directorio que se llama CD-ROM. Si es la USB y le puse un nombre al momento de formatearla, pues lo encontraré con el nombre que yo esté buscando, ¿sí? Mi USB. ¿Qué quiere decir con esto? Que se integran de forma automática al sistema de archivos del sistema operativo, ¿sí? Para nosotros, como usuarios, es transparente su ubicación. No nos importa si está en C, si está en D, si le puso la letra E o F. Simplemente nosotros vamos a media y con el nombre que tenga, pues ahí lo encontramos. Claro que si es una USB, pues ocurre algo similar a lo que ocurre en Windows o en Mac, ¿no? A lo mejor se abre un icono ahí, se automonta y nos dice que con qué lo queremos abrir, nos da varias opciones, o aparecerá un icono indicativo de que se quiere montar. En Unix, el vocablo que se ocupa mucho cuando yo coloco un dispositivo de estos de almacenamiento externo, se dice que se monta, ¿sí? Por eso es que yo he mencionado ahorita varias veces la palabra, cuando lo monto, cuando queda montado, ¿sí? Todo viene de que normalmente para que el sistema lo reconozca, lo tengo que montar con un comando que se llama así justamente, mount, ¿sí? Y entonces, bueno, pues así lo reconocemos. Entonces, en automático ya decimos los usuarios de Unix, es que ya lo montó el sistema, es que lo tengo que desmontar. El desmontar equivale a cuando usted la USB en Windows, ¿cómo se pone? Se pone el clic derecho o desconectar, ¿no? O quitar del sistema operativo. Aquí se dice que se desmonta, de hecho eso dice el sistema, desmontar dispositivo. Entonces, si yo tuviera acceso a archivos de otra computadora, ¿sí? Nosotros en Windows normalmente tenemos la opción de compartir archivos, ¿sí? Esa opción de compartir archivos, bueno, no es, ocupa un protocolo que es el protocolo SMB, ¿sí? En Unix, el protocolo que se ocupa para compartir archivos se llama NFS, Network File System. Pero de igual forma, si yo tengo acceso a un archivo, en automático aquí quedan en una carpeta que se llama MNT, ¿sí? En un directorio que se llama MNT. Aquí están los archivos compartidos. Estos normalmente son dispositivos . Estas son cuentas de usuario. Y aquí MNT LAF, MNT otro, Y si se dan cuenta, bueno, cuando uno se vuelve usuario de este sistema operativo, uno se empieza a enterar de cómo están distribuidas las cosas. ¿Qué más? Bueno, faltan varios más. Pero hay dos muy importantes para los nuevos usuarios de algún sistema operativo Unix. Normalmente de las primeras cosas que les pasa es, pues, ¿dónde quedaron instalados los programas? Más adelante veremos por qué. Entonces uno dice, pues, ¿dónde quedó instalado el programa que bajé, no? Los programas normalmente se instalan en dos sitios. USR-Bin. Y Bin. ¿Sí? Bin viene de binario, de código binario. Se supone que, bueno, ya es un código binario que interpreta directamente la máquina. Lo que bajamos, a final de cuentas, ya son programas, objetos que son directamente ejecutables. Entonces, aquí tiene los programas. Bueno, como ya había Rosendo, me imagino que ya es hora, nada más les paso lista. A ver, Alonso González, Carlos Arturo, Aranda Fernández, Maura Gisela. Balcázar Barrios Isabel, Cortés Pérez Canegna Azul, no vino, de la Brena Beltrán Jesús Emanuel, de la Cruz Mejía José Juan, Frutos Castañeda Oscar Dante, Galicia Nájera Fernando, González Aguilar Juan Carlos, González Delgadillo Marta Adriana, González Rodríguez Juan Carlos, Granados Roberto, Gutiérrez Arteaga Abel Ramón, no está, Guzmán Trejo Arturo, Hernández Perales Jorge Alejandro, Martínez López Rosendo, Maza Tapia Manuel Francisco, Medrano García Juan Antonio, Mendoza Neri José Luis, Mesa Ávila Juan Carlos, Morales González Adán, Mortara Sánchez Paolo, Neri Serrano Luis Enrique, Núñez Ojeda Francisco José, Paredes Cortina Daniel Alberto, Pérez Juárez Carlos Iván, Rosas Negrete Roberto Carlos, Soto Barrera Ricardo Arturo y Vega Hernández Cristian Alberto, ya. Ok, nos vemos el sábado. Hasta luego, Isabel, que estés bien. Hasta luego, nos vemos. Dime. Sí. Sí. ¿No te conseguiste conectar? Te voy a pasar un CD de link para que la puedas hacer. ¿Te marcaba error? ¿O qué te marcaba? ¿Sí? Sí. Voy a probarlo. Sí, a ver. Apellidos Marta Adriana González. Marta Adriana. Ah, me faltan las de este lado, no pasó las de acá. Dos. Entonces, sí te voy a pasar un... De todos modos tenemos hasta el sábado para hacerlo. Al frío. ¿Todo el día? Sí, todo el día del sábado. Ok. Una pregunta, lo de la práctica, ¿no? Sí. Lo realicé todo eso, pero lo quería volver a hacerlo en mi casa. Y ya no pude entrar. ¿La práctica 2 o la 3? No, la 2, porque me faltaba ni la 2. Junto con lo de las preguntas. Hice lo de las preguntas, pero ya no pude. Aquí hice las preguntas, pero en casa hice lo de la práctica, ya no pude hacerlo en la práctica. ¿Qué te dijo? Error. Y lo volvió a hacer. Y luego después me ponía la práctica y ese no se vio. ¿Sí? A ver, déjame, pero creo que sí la recibí aquí. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. ¿Regalas algo conmigo? Sí, dime. Sí, perdón, ¿no? Dime. Perdón, sí, perdón. Bueno, yo lo vine el sábado. Sí. Ya leí lo de la práctica. Sí. Y me quería preguntar que vio lo de los usuarios para poderlo conectar. Ah, pues no se pudo, pero el sábado la puedes hacer aquí. Pero, bueno... ¿Nada más va a hacer los comandos? ¿Lo puedo hacer? Sí, si tienes una instalación de Unix, sí. Sí, sí lo puedes hacer, sí, nada más te dan los comandos. Sí, la primera parte de conectarse remoto y todo esto, a final de cuentas no lo pudimos hacer. Ah, ya, era lo que... Sí, sí, esa parte no la pudimos hacer. Ah, sí, entonces, ¿qué parte de la parte de lo que se puede hacer?